En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Sí, un gripazo tremendo tenemos en esta ocasión. Bueno, esta semana auténtico punk rock que ya hacía falta. Llevamos una rayita bastante larga de metal, así que comenzamos esta emisión, nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll, en su versión más punk rock, y lo hacemos con Declive, que presentaban su disco Madres de Ayer, y que bueno, pues rinden un homenaje precisamente a las Madres de Ayer. Y el título que da nombre al disco es el tema que vamos a empezar escuchando en este arranque de Mucho Más que Rock and Roll. Las que crecieron sin ir a la escuela, las de machistas. Desde Camuñas, en España, nos llega Engaño Manifiesto, también un nuevo trabajo discográfico. Esta semana todos son novedades, algunas más nuevas, otras un poquito más antiguas, pero no dejan de ser nuevos trabajos discográficos que han salido a lo largo de este 2024, como es el caso de esta banda de punk rock, que como ellos dicen, de la República de Camuñas. El nuevo single de Ayes, Somos de Hortaleza, con la colaboración de Porretas, esta banda de rock, Ayes, que tiene como meta recuperar el rock español de siempre, con influencias de Platelitú, Marea o incluso Extremoduro. En esta ocasión se unen con Porretas, símbolos del rock callejero, con más de 30 años machacando escenarios, para dejar claro que el rock está más vivo que nunca y que en Hortaleza, el barrio de ambas formaciones, hay una cantera que va a seguir dando mucha guerra. Quién no. los problemas. Siempre que tú estés conmigo, no perdemos la cabeza si los compartimos. Y así vivimos los días, que sean todos divertidos. ¿Para qué tomarse en serio si no dirigimos? Y quien no crea en nosotros se equivoca totalmente. Somos de Hortaleza, somos buena gente. Dicen de Calumnia, en este es su nuevo disco, Buscando Sueños, es uno de los mejores discos debut de los últimos años. El futuro del punk rock está aquí. Pablo Sester Pérez, voz y guitarra, Mateo Rings Andreu, guitarra y coros, Julieta Sebrián Campo, guitarra y coros, Héctor Pardo Piquer, virutas, bajo y coros, y Daniel Viñuales Giner, viñu, batería y coros. Es un disco grabado en OVNI Studios, en Bonielles, Asturias. Tierra de olivos y de almendros, de secano y romero, que nos quieren arrebatar como el fuego al avanzar. supongo que te habrás percatado de que Agustín de Los Demarras colabora en este tema que acabamos de escuchar de Calumnia, que lleva como títulos Gigantes de Acero. Buscando Sueños se llama su trabajo discográfico. Nos vamos ahora con Carne Cruda. Adelantaban hace unas semanas, tras la pausa, con Ramón de Arpas Viejas. Ellos dicen que es un lujazo de colaboración en una nueva quincalla marca de la casa, y que la puedes quemar en Spotify o escucharla directamente aquí, ahora ya, en Mucho Más que Rock and Roll. Llevan desde el año 2015 haciendo punk rock desde Barcelona. Tienen dos EPs y dos LPs publicados hasta la fecha. Mundo Invisible es su último trabajo, y dentro de este trabajo discográfico se encuentra La Flor. We'll be right back. Cállate, así se llama el tema de Leon's Way, que vamos a escuchar de su disco Malo Será, y que hablan de él, que bueno, hablan de él, es un nuevo trabajo discográfico, donde se incluyen un total de 9 temas en los que el grupo explora nuevos horizontes musicales y mantiene su esencia punk rock, pero con elementos más potentes y alternativos. Te toca a ti decidir si eso es así o no es así. Nosotros creemos que sí es así. Dice la banda lo que surge, perdón, lo que surja, que no son, o sea, no somos conscientes de la ilusión que les hizo estrenar este nuevo tema en el pasado 20 de septiembre, en el que colaboraban un grupo al que admiran muchísimo. Hablamos de Fagot Family. Contar con ellos para una de nuestras canciones más cañeras es más que un honor. Eso es lo que dicen ellos y, oiga, que no tienen por qué decirlo, porque realmente es un tema bastante cañero y además con casi casi marca de la casa Fagot Family. Yeah, Fagot Familia, lo que surja conexión, pastillas de muchos colores sabor, pastillas de muchos colores en televisión. Te has despertado en un mundo más triste, más gris, todo perdió su más allá. Si puedo estar en mi sofá, no quiero más. Sigues ahí, atiéndeme. No quiero más, tú sígueme. La mente que tiembla de frío, pues negra es la sangre de tanto estancarse. Busca perderse, busca olvidarse. Lucha por mí, si no es suficiente, alcánzame un tranquilizante. ¿Qué más da? ¿Qué hay más allá? Sofá. No quiero más. Sigues ahí, atiéndeme. No quiero más, tú sígueme. Sobrevivir, córtame, dispara mi mente que quede patente, soy un inconsciente, miente, directa a la frente de toda esa gente que es diferente. Córtame, las alas que pueden salvarme. Apartheid es el nuevo disco de esta banda llamada Los del Humo. Yo llegué a confundirlos con Los del Humo, buscándolo por toda la red de redes, o sea, por internet, y no los encontraba. Pero no, se llaman Los del Humo. Apartheid es un nuevo disco, aunque vamos a escuchar El Cáncer del Rock, tienes la posibilidad de escuchar todo el disco al completo en su Spotify. Nosotros, como bien decíamos, nos quedamos con El Cáncer del Rock and Roll. Ellos son Los del Humo. Pavos en la barra. nacionales. Exigencias de oficinas. Los 40 principales. Algoritmos digitales. El auge del reggaetón. Sesión de fotos va vuestra puta madre. Hace dos semanas fue el último adelanto del álbum de la banda Los Mellacorta. El tema se llama Felipau. Bueno, esperamos que lo disfrutes tanto como hemos nosotros disfrutado haciéndolo. Así lo decían en su canal en una de sus redes sociales, en Instagram, en este caso, hablando de este lanzamiento. Bombazo, lo llamaban así, de repente. Felipao, Los Mellacorta. Somos Pocos y Mal Avenidos, un grupo punk rock de Madrid con mucha mala leche. La masa. En el mismo sitio, título del nuevo disco de Porco Bravo. Además, contamos con alguien de Canarias que en este caso realiza la portada y todo lo referente al diseño gráfico de este nuevo disco de Porco Bravo. Supongo que lo pondrá dentro de los créditos del disco, así que ahí tienes otra opción para comprarte o hacerte con una copia de en el mismo sitio de Porco Bravo. Alrededor Vamos llegando casi a la finalización de esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Escasos 10 minutos para finalizar y nos llegan ahora desde Argentina una banda llamada Rancios Club o Rancias Club, bajo un título de disco bastante... bueno, lo vamos a decir, Vómito Uterino. Un disco que contiene distintas explicaciones. Por un lado, mantener esa parte del espíritu punk en el que el golpe de impacto y lo grotesco da la bienvenida. Misma lógica bajo la cual Flema, los Violadores o los Buzzcocks encuentran sus nombres. A la vez, es la espontaneidad con la que sale el disco. Vámonos a escuchar Vuelan. No, El Perro. Vuelan Cenizas era el tema de Porco Bravo, que creo que no lo anuncié antes. Radio Crimen, la legendaria banda punk bilbaína, sorprendieron no hace mucho tiempo, hablamos de unos 15 días, no llega todavía a 15 días, como primer single de su próximo disco, una potente versión de Offspring, Los Chicos No Están Bien, The King Arrange Alright. Mi inglés es fantástico. Si lo escuchas cada día las efemérides del rock que subimos en nuestro canal de Instagram y también en TikTok, sí, hemos sucumbido a esa otra red social. Pero bueno, no es el caso, esto es Radio Crimen versioneando a The Offspring, Los Chicos No Están Bien. We'll be right back. Y cerramos mucho más que rock and roll con Abierto hasta el amanecer de Manny Calavera. Este fue el primer single del nuevo disco, del que dice, después de litros de mezcal, alguna que otra historia que no podemos contar y más guitarras rotas que cuellos en una película de Tarantino, lanzaron esta bomba musical disponible en todas las plataformas. Y la fiesta no se acaba hasta que alguien termine en el suelo o hasta que el bar se convierta en un nido de mezcaleros. Manny Calavera cerrando mucho más que rock and roll con su tema Abierto hasta el amanecer.